Si quieres unas navidades explosivas, explota, explótame. En pirotecnia San Bartolomé. Toda clase de fuentes, bengalas, petardos, tracas y cohetes. Y por compra superior a 50 euros te regalamos una batería. Recuerda que estamos en el Pivo. ¡Pivo, pivo, pivo, pivo! A49 dirección Huelva, salida 11. Pirotecnia San Bartolomé. Navidades explosivas.